Hablemos de Pedro, el ídolo del rock peruano más querido. El chico que, junto a frases, melodías y su gran carisma, marcó a toda una generación y a todo un país. Pedro Suárez Vértiz es sinónimo de rock peruano. No importa cuántos años pasen, sus canciones seguirán conquistando a las nuevas generaciones. Y a pesar de las adversidades, millones de personas lo seguirán apoyando. Grande, bondadoso, talentoso e invencible. Hoy, por su cumpleaños, hablemos de Pedro en Z Rock and Pop, con el respectivo especial que se merece. Gracias por tanto y felices 49 años, Pedro Suárez Vértiz. Suárez Vértiz. Zeta. Pedro Suárez Vértiz está en Z Rock and Pop. Pedro Martín José María Suárez Vértiz Alba nació el 13 de febrero de 1969. Él describe su niñez como curiosa y mágica. Desde muy pequeño empezó a mostrar su gran talento en la música. Pedro aprendió a tocar piano solo, sin profesor. Como jugando, sacaba algunas melodías que tenía en su mente o que escuchaba por la radio. Aprendió la guitarra a los 12, también solo, y fue el primero de sus amigos que usaba afinaciones distintas. Rock and Pop. Hablemos de Pedro. Felices 49 años. Pedro Suárez Vértiz. Rock and Pop.

49 años. Pedro Suárez Vértiz. Z. No desesperes, si algo queda en mí, tú puedes salir de esto sin me cueste todo. Pero a mí si me cuentas toda la verdad. Cuéntame, mi amor. Cuéntame, mi amor. Cuéntame, mi amor. Cuéntame, mi amor. No me llores, no me abraces, no hagas nada. Ya no sé si tú lo valgas todo. Aunque fuiste algo que no se puede olvidar. Solo recuerda cuando llores de ese modo. Que el mejor remedio de todos es pensar en aquellos que hiciste llorar. Hablemos de Pedro, aquí en Z Rock and Pop. En 1986, el Perú pasaba una de sus peores crisis por el terrorismo y la hiperinflación. Sin embargo, para el rock, fue una de sus mejores décadas. Encontramos bandas como Río, Dudó, Frágil, y entre aquellos grandes aparecieron cuatro muchachos que, jugando a ser músicos, sorprendieron a todo el Perú. Ese grupo era Arena Hash. En Z Rock and Pop, hablemos de Pedro. Felices 49 años, Pedro Suárez Vértiz. Me enfermé, su cuerpo. supe nunca de dónde fue. Me recibí en Brasil y de ti me enamoré. Me recibí en Brasil y a tu lado me enfermé. Me recibí en Brasil y 10 kilos yo bajé. Z 20 años. Zeta Rock and Pop. La marca de la buena música. Zeta Rock and Pop, 20 años. Felices 49 años. Pedro Suárez Vértiz. ¡Wow!

felices 49 años. Pedro Suárez Vértiz. Z. Amor a la verdadera, son cosas muy a la ligera. Disfraz para el que no entienda, quizás eso nos proteja. Amor a la verdadera, son cosas muy a la ligera. Disfraz para el que no entienda, quizás eso nos proteja. Por un poco de dinero, sin remordimientos, los hermanos se pueden matar. Por estrés o aburrimiento, otros se suelen suicidar. Con Z Rock and Pop. Estás escuchando Z Rock and Pop en directo. Rock and Pop. Hablemos de Pedro, aquí en Z Rock and Pop. Arena Hash obtuvo un gran éxito. Llenaron estadios, conquistaron programas de televisión, lograron que miles de personas corearan sus éxitos. Sin embargo, como todo en la vida, el final llegó. El grupo se disolvió en 1993. Sin banda y sin trabajo, Pedro decidió terminar la carrera de comunicaciones. Luego de lanzar El Birrete, su vida cambió totalmente. Su novia estaba embarazada. Ya no había grupo. Había terminado la universidad. Tenía que dar de comer a su hija. Pero por nada del mundo quería dejar la música. Fue así que nació su primer álbum. No existen técnicas para olvidar. Felices 49 años, Pedro Suárez Vértiz. Sacudía las cadenas en mi tierra, sacudía las cadenas en mi tierra. Felices 49 años. Pedro Suárez Vértiz. escuchando Z Rock and Pop. Z Rock and Pop. Sabes que no me va bien y que me hablar se nota, que necesito el placer de una mujer preciosa. Si te pudiera sentir tan solo una hora, podría hablar mi amor, mil horas de amor. Amor, no me mires más, si la verdad me aflora, es que ya no puedo más, solo el pensar. Marca de la buena música. siento pena de mí. Estrés porque me haces esto a mí. Estoy atrapado y no puedo salir. Estrés porque me haces esto a mí. Hoy sientes pena, sientes pena de mí. Estrés porque me haces esto a mí. Estoy atrapado y no puedo salir. Estrés porque me haces. A pesar de no estar activo en la música, Pedro sigue adelante con sus proyectos personales. Su libro testimonial, Yo Pedro, batió el récord en ventas en la Feria Internacional del Libro del 2013. Hablemos de Pedro, aquí en Z Rock and Pop. Trabajaba en un banco en París. Le dije, señor, ¿qué tal? Soy Pedro, ¿se acuerda de mí? ¿Qué fue? sabes, ella murió. Suárez Vértiz está en Z Rock and Pop. Aquí está. 49 años. Pedro Suárez Vértiz. Z. Estoy enamorando, sé que para toda la vida. Hablemos de Pedro, aquí en Z Rock and Pop. Según el mismo Pedro, el tema Mi auto era una rana detalla cómo una mujer lo seduce y le hace el amor en el asiento trasero de un automóvil, de tal manera que el vehículo salta como una rana por el efecto de nuestros movimientos sobre los amortiguadores y luego la policía aparece. Felices 49 años, Pedro Suárez Vértiz. Hablemos de Pedro, aquí en Z Rock and Pop. Todas las chicas son especiales y quieren que les hablemos en un lenguaje de balada. Si tu lenguaje no la encanta, no penetras el alma de una mujer. Pedro Suárez Vértiz. Thank you. escuche una voz en silencio. Vi una flor en la ventana, vi una flor y un colibrí. De algo bello ellos me hablaban, yo entendí. Me elevé hasta el fin. Vi una luz y escuché una voz en silencio. Z 20 años. La marca de la buena música. Así va, en Z Rock and Pop. Hablemos de Pedro. Felices 49 años. Pedro Suárez Vértiz. Qué bellos son tus...

Pedro Suárez Vértiz está en Z Rock and Pop. Hablemos de Pedro, aquí en Z Rock and Pop. Felices 49 años, Pedro Suárez Vértiz. Pedro no consume drogas, lee la Biblia y no bebe alcohol. Tiene un matrimonio sólido de más de 20 años. Lo más importante para él es su familia. Muchos de sus amigos lo consideran como un hombre ejemplar.

Zeta Rock and Pop, la marca de la buena música, presentó Hablemos de Pedro.